compón. Qué cantando alegre va el polizón en el camión. Muy bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. 36 minutos pasan de las 10 de la mañana y nos vamos a ir para la casita colectiva. Allí está el almacén andante y vamos a hablar con Micaela Guiñazú, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Mica? Buen día, Gaby. ¿Bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, preguntarte por el almacén, por las propuestas que se vienen para este 2021 que volvemos a arrancar ahí con las actividades. Sí, Gaby, por suerte hemos vuelto de unas merecidas vacaciones, bueno, unas vacaciones en contexto pandémico totalmente diferente, con todos los cuidados, y bueno, acá retomando las actividades en el local y con los repartos. Así que bueno, pensando también nuevas propuestas de cómo encarar este año, cómo organizarnos para seguir garantizando que bueno, que los alimentos saludables lleguen a las casas y cada vez simplemente más como un estilo de vida, ¿no? Como una apuesta política. Totalmente, ¿no? Bueno, apostando a la economía popular desde hace muchos años, también en la pandemia, lo hemos reflexionado un par de veces con ustedes, se sintió y se pensó el gran trabajo que se viene haciendo desde la economía popular y el rol fundamental que tiene, que muchas veces no se lo valora ni se lo interpreta, ¿no? Desde el rol y desde la construcción que hay detrás de cada cooperativa, de cada espacio productivo. Bueno, ¿cómo se proyectan, cómo se vive también una situación difícil, compleja, pero también sumamente organizadas ustedes desde el espacio que conforman? Y tal cual vos lo decís, la clave es como estar organizadas. No siempre sale todo como uno desea, pero bueno, vamos encarándola de a poquito. Lo que fue, bueno, en el contexto de pandemia tuvimos que organizarnos de otras maneras. Los repartos, bueno, como se incrementaron de un día para el otro porque al estar la gente en la casa necesitaba más los alimentos a domicilio. Así que bueno, ahora este año es como todo un desafío porque podemos atender en el local con ciertos protocolos, pero no deja de estar el reparto, que es totalmente necesario también para muchas personas que aún siguen ahí como en un punto intermedio, digamos, ¿no? Seguro. Así que bueno, pensando nuevamente en las articulaciones con los productores, hemos vuelto a horario corrido de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Estamos todos los sábados con el reparto, sale la lista los lunes y bueno, hay hasta el viernes tiempo para mandarla. Y también estamos haciendo unos envíos a San Luis, articulando ahí con una organización que bueno, estamos por ahora siendo intermediarios para que lleguen los alimentos saludables hasta allá también. Buenísimo. Entonces se sigue expandiendo el almacén y entonces para quienes nos están escuchando, ya pueden ir a la calle Patricia Mendocinas 827. Ya pueden venir acá, les estamos esperando. Y bueno, además comentarles que muy prontamente se viene una plataforma web del almacén andante para facilitar justamente la comunicación y bueno, también la difusión y la información sobre los alimentos saludables, ¿no? Porque a veces eso es lo que falta para que la gente se pueda apropiar de la apuesta política de cómo consumir conscientemente y bueno, mejorar la vida cotidiana de cada familia en cada hogar y bueno, cada colectividad también. Seguro. Bueno, viene una gran apuesta entonces, como siempre, Mica, del almacén. Y para quienes nos están escuchando, entonces ya está igual circulando la lista. ¿Ya se cerraron los pedidos o hay que esperar? Ahora hay tiempo para una para bien mandar el pedido. Como repito, la lista sale los lunes, sí, y tienen tiempo hasta el viernes a la 1 de la tarde para enviarla. Y el sábado en la mañana andan les compas ahí por su casita llevando el pedido con todo el protocolo correspondiente. Buenísimo, entonces hasta la 1 hay tiempo. Quienes nos están escuchando en este momento, a través del Facebook, ¿pueden encontrar la lista? Pueden hacerlo a través del Facebook, que es el almacén andante, o a través del correo, que es almacenandante@gmail.com. Y si no, también pueden hacerlo a través del número de WhatsApp. Buenísimo, si lo querés dar. Ahora lo pasamos. es 261. A ver dónde está, que nos hemos cambiado de número. Ahí lo estamos buscando, ahí en breve lo pasamos. Bueno, buenísimo. Recordemos los horarios de atención al público, si te parece. Y los horarios de atención son de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto. Hasta las 4 de la tarde podés ir, y si no, hoy hasta las 13 horas, bueno, podés adquirir la lista, haces el pedido y mañana empieza a circular el almacén andante por las casas del Gran Mendoza. Bien, por ahí el número es 1213. Sí. 90-69-85. Perfecto. El monto mínimo para envío en el Gran Mendoza es de 1.500 y en las zonas alejadas de 3.000. Buenísimo. Ahí entonces toda la info, vuelve el almacén andante apostando a la economía popular. Volvemos con todo, así que muchísimas gracias por la comunicación, gracias a la gente que nos escucha y a la gente que siempre viene y nos abraza también acá en el almacén. No, gracias a vos y a todos ustedes, como siempre, nos seguimos encontrando. Un abrazo fuerte, Mica. Le seguimos escuchando. Un abrazo. Abrazo. Escuchábamos a Micaela Guiñazú desde el almacén andante, desde la casita colectiva Patricias Mendocinas 827. Podés acercarte todos los días, de lunes a viernes, hasta las 4 de la tarde. Y además, la lista sale los lunes, los viernes podés terminar de hacer el pedido hasta la 1, el sábado llegan a tu casa. No te lo pierdas, este gran esfuerzo desde muchísimos años.